el canciller coreano Lee Yong-ho envió el mensaje de felicitación a Agapito Mbugamokui, que se queda como ministro de Diplomacia y Colaboración de la República de Guinea Ecuatorial el 30 de junio. El remitente expresa la convicción de que se desarrollarán y estrecharán más los excelentes nexos de amistad y colaboración existentes entre los dos países y deseó mayores logros en sus labores.